Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. La parisina Torre Eiffel se ha iluminado esta noche con los colores de la bandera alemana en homenaje a las víctimas del tiroteo de este viernes en Múnich, en el que murieron 9 personas, además del autor de los disparos. Todo ello mientras prosigue la investigación sobre las motivaciones que pudo tener el joven de 18 años para cometer este ataque, tras no haber encontrado ningún indicio que respalde la teoría yihadista. De entre las 9 víctimas, 7 de ellas eran menores de 20 años. Corresponsal María Prieto. El registro de su habitación deja un dato revelador. El joven, que cosió a balazos a 9 personas en Múnich, mostraba interés por tiroteos anteriores. Hubertus Andra es el jefe de la policía de la capital bávara. El autor tiene 18 años, nació y se crió en Múnich, es estudiante. Su habitación ha sido registrada y no se ha encontrado ningún vínculo con el Estado Islámico, pero se han hallado numerosos documentos sobre tiroteos. Este es un tema al que se dedicó de forma intensiva. Los investigadores concluyen que el joven actuó en solitario, usó una pistola conseguida de manera ilegal e iba equipado con grandes cantidades de munición. Un total de 300 balas fueron halladas en su mochila, según el fiscal. Las fuerzas de seguridad creen que el atacante podría sufrir problemas psiquiátricos y hablan de una depresión. En Barcelona, Marta Pascal se ha proclamado como coordinadora general en las primarias del Partit Demócrata Català, la formación que sustituye a Convergencia y que tendrá al expresidente catalán Artur Mas como presidente y a Neus Munté en la vicepresidencia. Radio Barcelona, Georgina Garriga. Más del 60% de los militantes del nuevo Partit Demócrata Català salieron ayer a votar. En concreto lo hicieron 5.340 de los 8.000 seguidores que ya tiene la formación. El expresidente de la Generalitat y ahora nuevo presidente del partido, Artur Mas, dijo que hacen falta herramientas para hacer de Cataluña una referencia europea. El objetivo último es hacer de Cataluña uno de los mejores países de toda la Europa continental. Lo podemos hacer. Tenemos los activos y las energías para conseguir un objetivo de este tipo, pero necesitamos las mismas herramientas que tienen los demás países normales de la propia Europa. Por lo que respecta a la dirección del partido, la asumirán Marta Pascal y David Bombeí, que han obtenido casi el 88% de los votos. Ayer también se eligió el presidente del Consejo Nacional del partido, cargo que en este caso asumirá Mercè Conesa tras la retirada de su contrincante. En Guipúzcoa recibían las críticas de los partidos políticos después de que el gobierno foral anunciara este fin de semana que no participará en la compra del Museo Chillida Leku, al no poder asumir, dice, un compromiso económico que ascendería a 100 millones de euros y que sería sufragado a medias entre la institución foral y el gobierno vasco. Informa Iker Ibáñez. La Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de un comunicado, informaba ayer que se retiraba de las negociaciones abiertas junto al gobierno vasco y la familia Chillida, al entender que los 50 millones que se le pedían eran inviables para la institución. Una decisión unilateral que sus socios de gobierno no entendían. El diputado de Cultura, Denis Itxaso, del PSE, fue el primero en desmarcarse de esta decisión. Hoy han llegado las primeras críticas por parte de los grupos en las juntas generales, que califican la gestión de desastre absoluto. Son Juan Carlos Cano, del Partido Popular, Jon Albizu, de H. Bildu, N. Cuandueza, del PSE, y Juancho Iturria, de Podemos. La gestión del problema ha sido nefasta, sobre todo la última semana. La gestión por parte de la Diputación ha sido bastante escasa. Lo primero que hay que destacar es que es una decisión unilateral del propio diputado general. Nos parece una gran falta de seriedad. La Diputación crea expectativas para nada, sin ningún fin. La familia, con sorpresa y sin entender la decisión, ha cerrado todas las puertas a futuras negociaciones. Por el momento, ni el gobierno vasco ni la Diputación, tras el comunicado, han hecho más declaraciones. Vamos ya con los deportes. La selección española de baloncesto continúa su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Ayer ganaron a Venezuela 80-65. Además, la selección sub-20 se juega esta noche a las 8 la final del Campeonato de Europa ante Lituania, tras ganar ayer a Alemania en semis por 9 puntos. Marc García, uno de los jugadores más destacados, estuvo anoche en el larguero. Sí, muy contentos del trabajo realizado. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero bueno, lo hemos sacado adelante, unos ayudándonos a los otros, y bueno, y mañana la final contra Lituania, que lo vamos a dar todo. Además, en Fórmula 1 hoy se celebra el Gran Premio de Hungría, pole para Nico Rosberg, Carlos Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso lo hará séptimo. Es todo, más información en una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena Ser. Servicios informativos. Las especies evolucionan. El águila es capaz de ver un ratón a centenares de metros de distancia y puede volar a más de 300 kilómetros por hora. Y CadenaSer.com puede ahora hacer que vivas la radio como nunca antes. Es cuestión de evolución. Nos adaptamos al entorno. Nos adaptamos a ti. Más visual, más tú, más móvil, más radio, cuando y donde tú quieras. Así es, CadenaSer.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. CadenaSer.com. Punto de Fuga, con Pablo Morán. Sigue nuestras ediciones especiales de verano cuando quieras en CadenaSer.com. Una selección con los temas más interesantes tratados durante la temporada. Punto de Fuga, Cadena Ser. A vivir, que son dos días en verano. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, con Lourdes Lancho, Cadena Ser. En la Cadena Ser. Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to know. Ya estamos aquí. I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too. In these words. Con Rafa Fuentes. That I say, I'll close my eyes. To everyone but you. Esto es La Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí. Programa dedicado a jazz y cine. I'll see you standing there. Dinah. I'll lock my heart to any other caress. Say yes to a new love affair. Then I'll close my eyes to everything that's gay. If you are not there, ah, to share each lovely day. And through the years, and those moments when we're far apart, don't you know I'll close my eyes. I close my eyes. Dinah Washington, la increíble artista Dinah Washington, de una película que yo creo que conocemos todos, o al menos creo, Los Puentes de Madison. La película Moulin Rouge tuvo grandes artistas y sobre todo una gran, gran calidad en la elección de temas. Nicole Kidman, nada menos. One day I fly away. When will love be through with

es Lyndon David Cole. La canción de los Beatles de la película Love Actually. ¿Qué cantidad de música hay en el cine? All You Need Is Love, Love Actually, Lyndon David Hall. Una película que se llama Amor y Baloncesto, con un trompetista histórico, Hep Albert, y una voz suavita por ahí, Janet Jackson. By heart, with you in my arms, and when no todo iba a ser así de suavito, ¿no? La película Ray, dedicada al genio Ray Charles. ¿Qué hablar? What I say. Esto es la cadena SER, ya estamos aquí, verano 2016, hoy dedicado a jazz y cine, soul cine o como le quieras llamar. Película Rey. El homenaje a uno de los grandes cantantes de la historia de nuestra música. Y esto que va a sonar ahora no creo que haya ni que presentarlo. No, que hay alguno, alguna despistado. Son los billes. Staying Alive, Bee Gees. Uno de los temas básicos del cine musical, ¿no? Pues es que tiene unos cuantos años. La película se llama Boogie Nights, tenía otra música increíblemente atractiva. Por ejemplo, ahora Marvin Gaye en este Got to Give It Up. Boogie Nights. Esto es la cadena Ser Somos, ya estamos aquí. I got to give it up. El gigante Marvin Gaye. Hay una película que se llama Thin Line, Between Love and Hate, una delgada línea entre el amor y el odio, que tenía un tema impresionante. Esto que suena así es que trata de que fuera un disco con los surcos un poco rotos. Es el cantante Eric Bennett. Let's Stay Together. Never felt the wind so cold. Thin Line in between love and hate. Until I had to walk alone without you, girl. I never knew what it was to be a man. Let me show you, baby, 'cause now I understand. I never thought it hurt so bad. No, no, no. You never know till you lose what you have. I don't need to waste time running around now all over town, baby. Now I know where to find true love. Let's stay together, girl. It would be so nice. We just hold on and stay together. Still this heart you own, girl. Yes, you do. I never felt a love so completely. Don't you know we're riding on destiny? And I knew the first time that I'd ever seen. Let's stay together. Can we stay, girl, baby? It would be so nice if we just hold on, stay together. Everything will be all right. Stay.

He de reconocer que los coros y la música gospel siempre me han atraído muchísimo. Por eso antes estaba ese gran tema, I Believe I Can Fly, o ahora I Love the Lord, de Whitney Houston. Impresionante. David Bowie estuvo también en Moulin Rouge cantando Nature Boy. This story is about love. The woman I loved is dead. There was a boy a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad. Nuestro David Bowie. Bueno, y fíjate que es Nature Boy. Se han hecho miles de versiones. Yo qué sé, Nat Cole, Benson. Pero en esta no reconozco, insisto, a mi David Bowie. ¿Alegramos un poco esto? Sí. It's very clear. Y además nos vamos. Cuando Harry encontró a Sally, es Harry Cornick. El amor está aquí para quedarse. Love is here to stay. Recuerda, estamos en la cadena SER. Esto es Ya estamos aquí, edición verano 2016. Rafa Fuentes. Besos. Oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble there. They're only made of clay. Oh, is here to stay. Thank you. together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, baby, they're only made of clay. Oh, but our love is here.